Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, y está un poco frío acá en Salt Lake City. Para las personas que todavía no salen de sus hogares, pues hay que salir abrigados. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Nuevamente, estas precipitaciones lo más probable es que se vayan a convertir en nieve, así para que ustedes estén preparados. Y para el día de mañana, viernes, fin de semana, máximas de 35, mínimas de 30, con cielos despejados, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y que nuevamente, cada uno de estos días que haya probabilidad de lluvia, estén preparados porque se puede convertir en nieve. Para el día sábado se esperan nevadas con temperatura máxima de 38, mínimas de 26. Para el día domingo 24, para la noche buena, se esperan temperaturas máximas de 41, mínimas de 33, con cielos nublados y con probabilidad de lluvia. Así que vamos a tener una Navidad bien oscurita, con mucho, todo nublado, pero con probabilidad de que caigan lluvia y nieve. Para el próximo lunes, inicio de semana, para celebrar ya la Navidad en sus casitas, se esperan temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 35, con cielos nublados y con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que

el saco de carbón. Un día, un niño entró a su casa, dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó y Jaimito lo siguió, diciendo en forma irritada: «Papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedrito no debió hacer lo que hizo conmigo. Por eso le deseo todo el mal del mundo. Tengo ganas de matarlo». Su padre, un hombre simple, pero lleno de sabiduría, escuchaba con calma al hijo, quien continuaba diciendo: «Imagínate que el tonto de Pedrito me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela». El padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garage de su casa, de donde tomó un saco lleno de carbón, el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso lo siguiente: «¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedrito, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, hasta el último pedazo. Después yo regreso para ver cómo quedó». El niño lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como la tendedera estaba lejos, poco de ellos acercaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó: «Hijo, ¿qué tal te sientes?». «Cansado pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón a la camisa». El padre tomó al niño de la mano y le dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento, el padre le dijo: «Hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en nosotros mismos». Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: si tú no cambias, no puedes cambiar el mundo que te rodea. Thank you.

8:40 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Cinco millones de hispanos no se sienten latinos. Tienen rostros y apellidos latinos, pero 5 millones de hispanos, o el 11% de la población adulta de esta minoría, no se consideran hispanos o latinos por el paso del tiempo en Estados Unidos, la integración y hasta los matrimonios interraciales, según un informe divulgado el día de ayer por el Centro de Investigación Pew. El informe de 35 páginas sugiere que los latinos, al igual que otras olas de inmigración en Estados Unidos, atraviesan los mismos altibajos del proceso de integración en este país y su identidad cultural se difumina con el tiempo. En entrevista con este diario, el demógrafo y coautor del informe, Mark López, explicó que las implicaciones son potencialmente significativas, pero probablemente se verán en varias décadas porque el proceso de integración ocurre a largo plazo. El documento explicó que aunque más del 18% de los estadounidenses se identifican como latinos o hispanos, conformando la principal minoría étnica de Estados Unidos, el declive en la inmigración desde América Latina y la alta tasa de matrimonios interraciales son dos tendencias que explican en parte este fenómeno. El documento se apoya en dos encuestas nacionales realizadas por Pew en el 2015, una de las cuales fue la primera de su tipo en entrevistar con profundidad a hispanos que no se sienten como tal. La metrópolis de Estados Unidos entrega las llaves de la ciudad a indocumentados. La sexta ciudad con más indocumentados en Estados Unidos les abre sus puertas. La sexta ciudad con el mayor número de indocumentados lanza su tarjeta de identificación municipal, la cual permitirá que miles de inmigrantes sin papeles puedan acceder a servicios públicos gracias al vital documento. La ciudad de Chicago lanzó este programa para que los cerca de 425,000 de indocumentados que viven en la ciudad salgan de la sombra. La tarjeta de identificación se llama City Key o llave de la ciudad y contará con inscripción gratuita para los primeros 100,000 solicitantes. Por su parte, para las personas mayores de 65 años y víctimas de violencia doméstica, la tarjeta de identificación será totalmente gratis y para los menores de 17 años solo tendrá un costo de $5. Para el resto de los solicitantes tendrá un valor de $10. Este 31 de diciembre se comenzarán a expedir las tarjetas de identificación luego de que el gobierno de Rahm Emanuel destinara $2 millones para financiar el programa. La llave de la ciudad es la clave para abrirle las oportunidades a todos los habitantes de Chicago, a todas las grandes cosas que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Para algunos residentes, esto puede significar acceso a servicios básicos y a una vida mejor, fue lo que dijo Ana Valencia, secretaria de la ciudad de Chicago. Lo que comenzó como un programa de identificación para ayudar a la comunidad indocumentada a acceder a servicios de la ciudad se ha ampliado para incluir a veteranos, personas sin hogar, exdelincuentes y víctimas de violencia doméstica. La llave de la ciudad traerá a todas estas diferentes comunidades que están en la periferia y al margen de la ciudad. Y cuando dicen bienvenidos, quieren decir bienvenidos, fue lo que dijo el alcalde Rahm Emanuel. Trump amenaza a países que apoyen resolución de la ONU sobre Jerusalén. El presidente Donald Trump amenazó con cortar el financiamiento estadounidense a aquellos países que apoyen una resolución de la ONU que condena el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Washington. En declaraciones en la Casa Blanca, Trump denunció a todas estas naciones que toman el dinero y luego votan contra nosotros en el Consejo de Seguridad y potencialmente votan contra nosotros en la Asamblea General de la ONU, fue lo que dijo. Toman cientos de millones de dólares e incluso miles de millones de dólares y luego votan contra nosotros. Bien, estaremos observando esos votos, prosiguió. Déjenlos votar en contra nuestra, ahorraremos un montón, no nos importa, fue lo que afirmó. La Asamblea General de la ONU sostendrá una sesión de emergencia el día de hoy para votar un proyecto de resolución que rechaza la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, después de que Estados Unidos vetó una medida similar en el Consejo de Seguridad. Turquía y Yemen solicitaron la reunión urgente de la Asamblea en nombre del Grupo de Países Árabes y la Organización de Cooperación Islámica. Al igual que el texto que presentó Egipto ante el Consejo de Seguridad, el proyecto de resolución que votará la Asamblea de 193 países no menciona la decisión de Trump, pero expresa una profunda preocupación sobre las recientes decisiones acerca del Estatuto de Jerusalén. Un detenido tras el atropello de al menos 12 personas en el centro de Melbourne. Las autoridades australianas detuvieron al conductor de un vehículo que arrolló el día de hoy al menos a una docena de personas, entre ellos un niño, que caminaban por una vía peatonal en la ciudad australiana de Melbourne. La policía no ha informado sobre la gravedad de los heridos, aunque varias ambulancias y servicios de emergencia han acudido al lugar, mientras los medios locales informan de que al menos 2 personas han sido trasladadas al hospital. Las autoridades de momento han pedido a la gente evitar el área sin precisar si el incidente se trata de un atentado. Otro soldado norcoreano huye al sur porque se están produciendo estas deserciones. La niebla lo cambió todo, era tan espesa que los compañeros del soldado norcoreano no se dieron cuenta de su desaparición hasta mucho más tarde. Eso le evitó correr el mismo destino que su predecesor, Oh Chun-sung, que el pasado 13 de noviembre recibió media docena de disparos en la espalda durante su huida y ahora lucha por recuperarse en un hospital de Seúl. El nuevo desertor, un recluta de 19 años cuya identidad todavía no ha sido revelada, emergió súbitamente de la bruma frente a un puesto de control en el sector surcoreano de la zona desmilitarizada, todavía portando su rifle Kalashnikov. Al descubrir su fuga, los guardias norcoreanos hicieron soltar todas las alarmas e iniciaron una agresiva búsqueda en la frontera. Los soldados del sur hicieron una veintena de disparos de advertencia. Un rato después escucharon ráfagas de ametralladora desde el norte, pero las fuerzas armadas surcoreanas no han podido constatar que ninguna bala fuese disparada en su dirección. La fuga, en cualquier caso, es un nuevo golpe a la moral del ejército de Kim Jong-un. En la zona desmilitarizada, la cifra de deserciones se ha triplicado en este año. El de hoy es el cuarto soldado que deserta en el 2014, mientras que el año pasado solo lo hizo uno. Del mismo modo, un total de 15 personas han escogido esta vía para huir de Corea del Norte, frente a las 5 del 2016. ¿Quiere esto decir que están aumentando el número de deserciones? En realidad, según el Ministerio de Reunificación de Corea del Sur, no es así. En el 2016, 1.418 norcoreanos acabaron en el sur. En septiembre de este año, la cifra era de apenas 881. En cualquier caso, el hecho de que cada vez más personas escojan la peligrosísima huida a través de la ZDM en lugar de la tradicional a través de China no deja de ser significativo. Estados Unidos negocia con China nuevas sanciones contra Corea del Norte. Estados Unidos está en conversaciones con China para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte y pronto podría presentar un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU, fue lo que dijeron el día de ayer fuentes diplomáticas. Se espera que las nuevas sanciones apunten contra el ingreso a Corea del Norte de derivados del petróleo, vitales para los programas militares destinados a desarrollar la capacidad nuclear con tecnología de misiles avanzada. Las nuevas sanciones serían respuesta al ensayo del misil intercontinental balístico realizado por Pyongyang el pasado 28 de noviembre, que voló a 1,000 kilómetros antes de caer en la zona de exclusión marítima de Japón. El arma de doble filo que significa la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos para Donald Trump. Donald Trump lo ha logrado tras casi un año de presidir Estados Unidos. Su primera gran victoria legislativa sobre su escritorio, lista para firmar, es una reforma fiscal que él mismo calificó como un increíble regalo de Navidad. Trump y su partido republicano señalan el plan de impuestos aprobado en el Congreso el día de ayer como la realización de una promesa clave para impulsar la economía y hacer América grande de nuevo. Después de todo, se trata de la reforma impositiva más radical que Estados Unidos haya tenido en 30 años, a un costo estimado que asciende a $1.5 billones. Pero la pregunta es si todo esto también tendrá un gran costo político para Trump. El proyecto es por ahora bastante impopular, algo que causa perplejidad a aliados y asesores de la Casa Blanca, y puede ser visto como una arma de doble filo para Trump. Los riesgos probablemente superan los beneficios, dice a BBC Mundo Lynn Ross, una profesora de política pública en la Universidad de Georgetown en Washington, que trabajó casi 15 años en el gobierno federal, incluida la Oficina Ejecutiva del Presidente y la Oficina de Administración y Presupuesto. La aprobación de esta reforma fiscal ocurre luego de 11 meses de gobiernos de Trump, lleno de polémicas y fracasos en un Congreso controlado por su propio partido. Trump todavía no tenía ninguna victoria legislativa en su presidencia, así que esta reforma fiscal es una ganancia política muy importante, sostiene Ross. De hecho, se trata de una prueba contundente del enorme poder que pueden ejercer los republicanos cuando actúan juntos detrás de una misma meta, por más ambiciosa que parezca. El proyecto aprobado incluye recortes de impuestos temporarios para contribuyentes, entre ellos los más pudientes, así como rebajas tributarias permanentes para las corporaciones. El tema de la disminución de impuestos tiene una importancia hasta simbólica para los republicanos, al igual que otras medidas impulsadas por Trump, como el aumento de los controles fronterizos o la designación de jueces conservadores. Y algunas encuestas indican que los votantes republicanos creen mayoritariamente que la reforma tributaria aprobada acarrea más beneficios para la clase media que para los ricos. Y en información deportiva, informe policial exonera a tenista Venus Williams en fatal accidente. La policía de Palm Beach Gardens exoneró de culpabilidad a la tenista Venus Williams en el accidente ocurrido en el mes de junio y en el que perdió la vida un pasajero del otro vehículo, cuya conductora también resultó exonerada de cargos, según un informe difundido el día de hoy. En base a esta investigación y los relevantes estatutos estatales de Florida, no se presentarán cargos en este caso, concluye un informe de 18 páginas de la policía de Palm Beach Gardens dado a conocer. El documento alega que en el fatal accidente automovilístico, un tercer vehículo no identificado se cruzó en el camino del auto que conducía la tenista mientras esta buscaba atravesar en la luz verde una transitada autopista de 6 carriles cerca de su casa. Ello desencadenó una secuencia de eventos que dio como resultado que el sedán que conducía Linda Barson impactara en la camioneta de Williams, agrega la investigación policial, que precisa que ninguno de los dos conductores violó el derecho del otro al paso. Producto del accidente, Jeremy Barson, de 78 años y pasajero del vehículo conducido por Linda, debió ser trasladado a un hospital local, donde lamentablemente murió 13 días después del accidente. Y el Chicharito y Cuauhtémoc claman justicia para Oswaldo Alanís, cada uno a su manera. Desde Londres, Javier Hernández se unió a las voces que claman justicia para Oswaldo Alanís y para aquel futbolista que vea pisoteados sus derechos. Estamos contigo y con ustedes, estamos unidos por el bien del fútbol mexicano, futbolista unidos, escribió en su cuenta de Twitter el Chicharito. El Chicharito es asociado honorario de la Asociación Mexicana de Futbolistas, cuya fuerza radica en que tiene en su organigrama a varios elementos de jerarquía como Oribe Peralta, Carlos Salcido y Andrés Guardado, seleccionados como Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Diego Reyes y Marco Fabián. Ya habían retuiteado el comunicado de la AMF con los hashtags que utilizó el delantero del West Ham. En tanto, el portero argentino Cristian Campestrini describió como raro el pacto de caballeros por el cual un futbolista no puede contratarse libremente con otro equipo sin la anuencia de su club anterior. Y bueno, mientras Oswaldo Alanís entrena en la segunda división de Chivas por discrepancias en la negociación de un nuevo contrato, el exfutbolista y hoy alcalde de Cuernavaca exige valentía a la recién creada asociación de futbolistas que por primera vez le han planteado cara a los dueños del balón. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes

Aries, no permita que su egocentrismo genere un clima hostil con su entorno. Aplicar la humildad lo ayudará a relacionarse mejor. En el amor, evite pensar solo en lo que a usted le interesa, sino también en lo que satisface a su pareja. En la riqueza, obvie las decisiones en el terreno de las finanzas, ya que las condiciones no se presentan completamente claras. En el bienestar, incorpore a su vida las disciplinas del yoga o el tai chi, lo ayudarán a mantener su mente despejada. Para el signo de Tauro, aprenda a reconocer sus propios defectos y decídase a trabajar en ellos para poder superarlos día con día. En el amor, ponga atención en su alma gemela, cumpla sus deseos y ambos se sentirán muy felices. En la riqueza, esté muy atento a la dirección que toma ese nuevo proyecto que se está perfilando en su interior. En el bienestar, encontrará la tranquilidad. Contáctese con las lecturas y encuentros de índole espiritual. Para el signo de Géminis, trate de modificar los puntos oscuros de su personalidad. Le será muy constructivo para su vida. En el amor, adquiere una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja. En la riqueza, dificultades en sus finanzas, esté muy atento, deje de lado las dudas y actúe siguiendo sus pálpitos. En el bienestar, tómese con calma las responsabilidades y trate de descansar más por las noches. Para el signo de Cáncer, recuperará la confianza en sus semejantes. Con esta nueva actitud, todo lo que emprenda será posible sin tantos inconvenientes. En el amor, la pasión y el amor se harán presentes en su vínculo amoroso, así que aprovéchelos. En la riqueza, actúe con más decisión. En lo profesional, de lo contrario se estancará como siempre. En el bienestar, practique actividades que lo gratifiquen, comparta este día con amigos y familiares. Para el signo de Leo, trate de no sentirse mal por algún comentario negativo contra su persona. Evite todo el tiempo estar tan pendiente de lo que dicen de usted. En el amor, la comunicación le permitirá comprender las necesidades de su pareja, así que aplíquela. En la riqueza, no será óptimo plantearse negocios nuevos. Aguarde a tiempos mejores para exponerlos. En el bienestar, ignore las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance. Para el signo de Virgo, su vivacidad estará a la orden del día. Aprovéchela en esos asuntos importantes que debe afrontar. En el amor, olvídese de los miedos y preocupaciones. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja. En la riqueza, evite cualquier negocio con amigos. No es momento propicio, pueden surgir conflictos. En el bienestar, incorpore más agua en su dieta y consuma una mayor proporción de alimentos frescos. Para el signo de Libra, tal vez se sentirá insatisfecho y frustrado. Por la tarde estará mejor y encontrará la solución a ese problema que lo está persiguiendo. En el amor, trate de conservar su equilibrio emocional. Su enamorado intentará herirlo verbalmente. En la riqueza, no dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. En el bienestar, comer poco no es cuidarse con la comida. Aprenda a alimentarse saludablemente. Para el signo de Escorpión, posiblemente se le presentarán decisiones que no se deban tomar en un día. Ármese de paciencia y no de un sí apresurado. En el amor, apele a su mejor sonrisa para poder enfrentar las provocaciones de su enamorado. En la riqueza, modere los gastos, busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. No descuide la alimentación. Para el signo de Sagitario, but we can't wait to be there. Para el signo de Sagitario, avance paso a paso, de esta forma le irá mejor. Manéjese con prudencia y no intente acelerar las cosas más de lo debido. En el amor volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha logrado superar. Peleará con su pareja. En la riqueza, realice un presupuesto para manejar su economía, así no tendrá que arrepentirse. En el bienestar, es excelente momento para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Capricornio, será un día complicado en todo lo que emprenda, ya que podrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que posee. En el amor, en este día actúe con cordura y evite las discusiones por temas que no son importantes con su pareja. En la riqueza, ponga en práctica ese proyecto interesante de inicio a esa nueva etapa profesional. En el bienestar, su cervical le está pidiendo a gritos una sesión de masaje, no se haga el distraído. Para el signo de Acuario, al tener la luna en su signo, esta le permitirá a su mente poder organizarse y tomar decisiones correctas. En el amor, trate de reforzar las relaciones afectivas y sociales que tienen olvidadas. En la riqueza, deténgase a revisar sus gastos, posiblemente se esté excediendo con ellos. Y en el bienestar, sería bueno que deje de ser tan convencional y salga a divertirse. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si desea evitar los problemas en esta jornada, le convendrá hablar poco y ser lo más diplomático posible en todas las situaciones. En el amor, permítase iniciar una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato y le irá muy bien. En la riqueza, cierre su billetera, de lo contrario gastará más dinero de lo que tenía pensado. Y en el bienestar, momento ideal para pasarlo entre amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés. Mañana con 12 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, oh, oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos. podemos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar. Por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia de tecnología que no les va a gustar mucho a los usuarios de todos los iPhones. Me imagino que ahorita ya están haciendo su cartita para Santa Claus, para esta Navidad, y muchos están poniendo, ¿no?, que quieren su nuevo iPhone, el S no sé qué será ya, pero... Bueno, lo que están informando Apple y lo confirma es que tu viejo iPhone sí se está haciendo más lento con los años. Si tú tienes un iPhone 6S o 6S, lo más seguro es que estás batallando ahí porque dices tú, ay, está muy lento este celular. Pero sí, estás en lo correcto, sí se ha hecho más lento. Apple confirmó las sospechas: a todo iPhone viejo le reduce su poder de procesamiento, es decir, que lo hace más lento para hacer que la batería no sufra y también para evitar apagones imprevistos. Las baterías de iones de litio se vuelven menos capaces de dar energía en demandas recurrentes y en condiciones frías. Tiene una baja carga de batería o cuando también envejecen, lo que puede crear apagones del dispositivo, o sea, de tu celular, que pueden ser imprevistos para proteger los componentes electrónicos. Eso fue lo que dijo Apple en un comunicado enviado a CNET. El año pasado lanzaron una función para el iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE para suavizar los picos instantáneos solo cuando se necesite y prevenir que el dispositivo se apague inesperadamente en esas condiciones. Y lo que explica Apo es cierto, conforme las baterías de litio van envejeciendo, pierden sus bondades de carga completa y se detectan picos de desempeño que la batería ya no puede solventar y se apaga el dispositivo para no perjudicar los componentes. ¿Cómo la ven? Pues eso es lo que es la nueva tecnología con este tipo de baterías, que también pues son peligrosas, ¿no? Ya hemos escuchado también sobre Samsung, sobre los otros celulares que también pues tuvieron fallas todavía graves, en los cuales sí explotaban estos dispositivos. Y bueno, pues lo que hace iPhone es evitar de que se dañe también tu dispositivo. Es como cuando tienes una computadora y le estás poniendo más información y más información, se vuelve un poco más lenta, llega un momento en que se llega a apagar porque no tiene la capacidad para solventar pues todos los programas que tienes. Entonces, por eso es de que se vuelve más lento, y también es porque necesitas comprarte un nuevo celular, lo más seguro, ¿no? Que esa es la filosofía de Apple, que no te la van a decir. ¿Por qué? Porque toda la gente cada año pues se emociona teniendo un nuevo celular. De hecho, hay planes que puedes comprarte un celular y que para el próximo año puedas cambiar por no sé qué tanto dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, para todos los amantes de los iPhones, pues ya saben, no es de que su celular se haya descompuesto, sino que todos los celulares que ya son viejitos se vuelven más lentos. Y bueno, con esto finalizamos esta información de tecnología y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos directamente con el tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Mujer, mi

sólida en apariencia, que parece como si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera, y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad, pues si se uniesen, cada una perdería su identidad individual, y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como lo que crees que es tuyo. Pues dar es lo mismo que recibir, y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves. Pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. El cuerpo supone una pérdida y por lo tanto se puede usar para los fines de sacrificio. Y mientras ves a tu hermano como un cuerpo aparte de ti y separado dentro de su celda, estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrifiquéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su padre, o que su padre esté sin su hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados, y el uno sin el otro. El recuerdo que Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados, por mucho que él dé testimonio de la verdad? Él es invencible en un mundo así, y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace a los ojos del cuerpo. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión, piden simplemente poder ver en el mundo un propósito que haga que el mundo tenga sentido y significado. Sin tu función especial, no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, se puede convertir en una mina tan rica e ilimitada como el cielo mismo. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no pueda haber y con ello añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar ni impedir que el Espíritu Santo se lleve a cabo su misión de mostrarte la unicidad que no se ha perdido. Escucha pues el himno que te canta tu hermano, y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, ni verás lo que le es dado a él atestiguar a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que él merece morir. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir, porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar, tal como tu luz tampoco puede desaparecer porque él no la vea. Tú, que querías hacer que la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su Santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo ni ha sido sacrificado al pecado en soledad, y tal como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre el mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte. pues él no creó ni una ni otra, y solo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fueran reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Bueno, nuevamente pues nos recuerda, ¿no?, que hay que ver a nuestros hermanos, a toda la gente que nos rodea, como nos vemos nosotros mismos. Cada vez que nosotros ponemos un juicio, cada vez que nosotros estamos señalando, pues estamos sacrificando la unicidad, que ese es el tema en sí del primer apartado de este capítulo, que es la transición. Hay que tomar muy en cuenta lo que nos dice pues cada apartado, porque de esta manera vamos a comprender aún más que en estos momentos, sobre todo, ¿no?, en estas fechas, debemos de aceptarnos los unos con los otros y dejar los juicios a un lado. Cada vez que estamos aprisionando a alguien, o que estamos señalando, o que estamos pues diciendo que son esto y son lo otro, pues lo único que estamos haciendo es sacrificarnos también nosotros en nuestro tiempo y en nuestra paz. Como uno de los ejemplos que nos había dado el libro, ¿no?, anteriormente, sobre un carcelero. Si alguien, un carcelero, pues tiene a alguien en esa cárcel, obviamente va a estar cuidándolo y va a estar también ahí donde se encuentra esta persona encarcelada. Lo mismo hacemos nosotros al estar poniendo juicios en las personas. Lo mismo hacemos cuando nuestra mente empieza a darle cuerda a todos este tipo de pensamientos que no nos dejan estar libres, que no nos dejan disfrutar de cada día, de cada momento, de cada instante. Hoy tenemos esa oportunidad nuevamente de aclararnos un poquito nuestros pensamientos y decir: hoy no voy a juzgar, hoy no voy a criticar, hoy no le voy a hacer caso a mi mente que me está saboteando, a mi mente que me está diciendo que debo de tener miedo o que no puedo hacer esto, porque simplemente la mente la podemos aquietar y decirle, ¿no?, que hay que ver la paz y hay que sentir esa paz que está siempre con nosotros, porque el Espíritu de Dios siempre está contigo. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la 199, y no soy un cuerpo, soy libre. Esta es la idea que tienen que repetir: no soy un cuerpo, soy libre. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde ésta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada para siempre y desde cualquier punto de vista trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida. Los pensamientos de ataque no pueden entrar en una mente así, toda vez que ha sido entregada a la fuente del amor, y el miedo no puede infiltrarse en una mente que se ha unido al amor. Dicha mente descansa en Dios, y quien que viva en inocencia sin hacer otra cosa que amar podría tener miedo. Es esencial para tu progreso en este curso que aceptes la idea de hoy y que la tengas en gran estima. No te preocupes si el ego le parece completamente descabellada. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él y no puede sino vivir unido al hogar que lo ha construido. Es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio. ahí se esconde y ahí se le puede ver como lo que es. Declara tu inocencia y te liberas. El cuerpo desaparece al no tener tú ninguna necesidad de él, excepto la que el Espíritu Santo ve en él. A tal fin, el cuerpo se percibirá como una forma útil para lo que la mente tiene que hacer. De este modo, se convierte en un vehículo de ayuda para que el perdón se extienda hasta la meta todo abarcadora que debe alcanzar de acuerdo con el plan de Dios. Ten en gran estima la idea de hoy y ponla en práctica hoy y cada día. Haz que pase a formar parte de cada sesión de práctica que lleves a cabo. No hay pensamiento cuyo poder de ayudar no aumente con esta idea, ni ninguno que de esta manera no adquiera regalos adicionales para ti. Con esta idea hacemos resonar la llamada a la liberación por todo el mundo. ¿Y estarías acaso tú excluido de los regalos que haces? El Espíritu Santo es el hogar de las mentes que buscan la libertad. En él han encontrado lo que buscaban. El propósito del cuerpo deja de ser ahora ambiguo y su capacidad de servir un objetivo indiviso se vuelve perfecta. Y en respuesta libre de conflicto e inequívoca a la mente que solo tiene como objetivo el pensamiento de libertad, el cuerpo sirve su propósito y lo sirve perfectamente. Al no poder esclavizar, se vuelve un digno servidor de la libertad que la mente que mora en el Espíritu Santo persigue. Sé libre hoy y da el regalo de libertad a todos aquellos que creen estar esclavizados en el interior de un cuerpo. Sé libre de modo que el Espíritu Santo se pueda valer de tu liberación de la esclavitud y poner en libertad a los muchos que se perciben a sí mismos encadenados, indefensos y atemorizados. Permite que el amor reemplace sus miedos a través de ti. Acepta la salvación ahora y entrégale tu mente a aquel que te exhorta a que le hagas este regalo, pues él quiere darte perfecta libertad, perfecta dicha, así como una esperanza que alcanza su plena realización en Dios. Tú eres el Hijo de Dios, vives en inmortalidad para siempre. ¿No te gustaría retornar tu mente a esto? Practica entonces debidamente el pensamiento que el Espíritu Santo te da para el día de hoy. En él tus hermanos y tú os alzáis liberados. El mundo es bendecido junto contigo. El Hijo de Dios no volverá a llorar y el cielo te da las gracias por el aumento de gozo que tu práctica le proporciona incluso a él. Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que dices: no soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Nuevamente se los repito y escríbanlo o grábanlo con su celular. Es muy importante que lo hagan, sobre todo cuando pues no encuentran la paz. No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Sean libres, recuerden que no están atados a un cuerpo, recuerden que el cuerpo no está para que los ataque. Tenemos esa capacidad, ¿no?, de decirle a nuestro cuerpo que está sano. Si ustedes se sienten enfermos el día de hoy, recuerden también que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sano. Esta fue una de las lecciones de los primeros apartados, creo, y pues a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que nuestro cuerpo está para obedecer nuestra mente, y nuestra mente pues también podemos mandarle obviamente pensamientos buenos. Si pensamos que el cuerpo es externo a nosotros, pues vamos a sentir que nos está atacando. Si nos enfermamos, si nos sentimos mal, si tenemos malos pensamientos, nos vamos a sentir externos. Y lo único que nos hace pues este libro es recordar que no es externo, que todos formamos parte de uno solo, de esta unicidad, que cada persona que está a nuestro alrededor forma parte de nuestra propia experiencia, que cada señal que o cada señalamiento que haces o cada juicio que haces, pues lo único que estás haciendo es sacarlo de ti, no va hacia esa persona. Y nuevamente pues les he dado algunos otros ejemplos en programas anteriores, ¿no?, de que una manera de que esté más claro, ¿no? De que todas las cosas vienen de nosotros y no de otras personas o de otras situaciones, es que recordemos, ¿no? Que nuestro cerebro es como si fuera una cajita de tarjetitas, que todo nuestro aprendizaje está en esas tarjetitas. Si hay amor, está en esa tarjetita. Si hay paz, está en esa tarjetita. Si hay coraje, está en esa tarjetita, porque lo hemos aprendido. Entonces, cada vez que nosotros nos enojamos, lo sacamos de esa tarjeta. Si nosotros no supiéramos lo que es un coraje, una ira, un resentimiento, una tristeza, pues no lo estaríamos demostrando. Así que cada cosa que vemos que no nos gusta en otras personas viene nada más de nuestra mente, no tiene nada que ver con las personas que nos rodean. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maldita music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje una recetita que es para combatir y para prevenir el hígado graso. Les iba a traer otra, pero pues por lo visto se las voy a traer el día de mañana. Y con esta receta les va a ayudar sobre todo a las personas que ya tienen problemas y que ya les dijeron tienen hígado graso, pues les va a ayudar mucho a combatirlo, a irse deshaciendo de la grasa y sobre todo también les va a ayudar a bajar de peso. Recuerden que el hígado es uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos. Por lo general no lo escuchamos, no nos lo dicen, pero gracias al hígado es como los demás órganos pueden funcionar bien. Si el hígado no está funcionando bien, obviamente puede afectar a otros órganos, inclusive el corazón. Primero la sangre pasa por el hígado para ir hacia el corazón, o sea, la filtra. Entonces es muy importante que tengamos sano el hígado. Y bueno, el día de hoy te traigo este juguito que está muy sencillito de preparar y también ahorita es tiempo de estas verduras o es temporada, ¿no? De estos ingredientes. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas media taza con remolachas picadas, media taza con zanahoria picada y media taza de agua. Esos son los ingredientes. Si quieres puedes agregarle un poquito más de agua para que no esté tan espeso. Y vas a poner todos estos ingredientes en la licuadora. Los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Yo siempre te recomiendo que la zanahoria la rayes con un raspador de queso y la remolacha, como también es un poquito dura, pero no tanto como la zanahoria, también lo puedes hacer y de esta manera se va a triturar mucho mejor. Y una vez que ya esté bien batido, se recomienda que lo consumas especialmente por la mañana a diario, no te va a hacer daño. También es muy importante las personas que sufren de anemia, también les va a ayudar este juguito, y las personas que de repente se empiezan a marear porque no están acostumbrados a tomar la remolacha. La remolacha es el betabel. Entonces, pues pueden alternarla un día sí, un día no, o agregarle un poquito más de agua. Y así hasta la recetita, háganlo. De esta manera van a prevenir y van a combatir el hígado graso, que puede ser aliviado gracias pues a todos los alimentos naturales como este juguito. Y ahora vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El saco de carbón. Thank you.

y pues va a estar en centígrados, si los convertimos son la temperatura máxima es a menos 1 grado y las mínimas a menos 5 grados centígrados. Entonces salgan bien abrigados para que no se vayan a resfriar. Y bueno, también los quiero invitar hoy a que sintonicen el programa de Venus versus Marte a las 7 de la tarde. No se lo pueden perder. Hoy van a hablar acerca pues de la Navidad y van a hablar acerca de los regalos que uno espera como niño, como adulto. O cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la tradición de la Navidad desde cuando eres un niño a cuando ya eres un adulto. Así que no se lo pierdan hoy. Si ustedes quieren participar, recuerden que pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook los pueden encontrar como Sexy Love Radio y enviar un inbox. Y digan ustedes ahí qué es lo que esperan para esta Navidad, cuáles son sus planes, de dónde nos escriben, cómo celebran en sus hogares. Cada familia celebra diferente, ¿verdad? Sobre todo con los alimentos. Escríbanos y nosotros daremos los mensajes en la tarde. Y bueno, ahora sí. También se me olvidaba que las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit no se lo pueden perder hoy a las 2 de la tarde, la repetición Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y si ustedes también quieren escuchar la repetición de este programa, recuerden que a las 12 del mediodía pueden escucharlo a través de la página www.sexylovradio.com, también a través de Janelvi, www.janelvinet.net. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.